Eso bastaba. Abrí una lata de cerveza y te motivaba y al tiro. Puta, bueno, yo buscando videos como San Paoli. Y solo bastaba comprar una lata de cerveza, abrirla y empezaba la motivación. Puta la wea, aquí me cagó la risa contigo, weón. Tan viejo y tan agüeonado. Ya partón. ¿Qué tan...? No, pues, partón. ¿Estás grabando? No, weón. Puta la wea. Uy, con el doble sentido, pinca. Ahí no corta la introducción. ¿Te pudiste conectar? Nos estamos hablando tierra. ¿Qué temas quieres que hablemos? Palo en la raja. Y... Está difícil hacer este programa. Siempre que dejamos de hacerlo, a ti se te olvida, porque a mí no se me olvida, mi rol es súper cómodo. Lo que pasa es que yo vivo muy bien mi trabajo, dependiendo de quién me escucha. Para el C3D tengo un discurso. Ya, no, pero para David, no, no me encalles, hacer una chitur, por favor, esas cosas me cargan. No, es un trabajo. Es un trabajo que de verdad no me gusta que me cuestiones, así que fuera de acá. ¡Fuera de acá, David! Y no me hagas gritar tampoco, que estoy me siento mayor ya. ¿Te cae mal, David? Sí, súper mal. De verdad me cae mal y ya. Yo creo que se nota. Ya, yo me atrevo. David. Me caes mal. David. ¿Sabes qué es lo David, que no me gusta David, de ti? David, ándate. Que me caes mal, perdona. Ándate. ¿Quién va a comprar aquí? Puta, el comandante, pues, culiao. Déjalo encendido. Es que sabes que de verdad me caes mal. Ándate. Y no. Cae, no, en serio, es que me caes súper mal. Aquí, es que ya eso, tu presencia me carga. Tu pelo. Voy a cerrar la puerta, voy a cerrar la puerta. Ya. Tu ropa y rey de teatro. Me caes muy mal. Entonces, nunca nadie me había caído tan mal como tú. Me caes mal. En serio, de verdad, David. Me caes pésimo. Y creo que se nota un poco. Por eso me invento apodo. Paremos la pelea. Hay que subirse a la nave. Ya, Felipe. Súbete a la Pero nave. Pero si no estaba peleando. Súbete a la nave. Espera, si no estaba peleando con Súbete a la nave. No, no me traté mal, weón. ¿Qué te has creído? Tenés como 15 años. Súbete a la nave. ¿Qué tenés tú, weón? Súbete a la nave. ¿Qué tenés tú, Pedrito? 30 años. 30 años, eres un mocosito, weón. Estás guaguito todavía, weón. Súbete a la nave. No me engañas al orden, weón. Súbete a la nave. Me voy a subir a la nave, weón. Porque yo quiero, weón. ¿Estás curadito? No estoy curado, weón. Oh, qué raro, Felipe Avillo está curado. No estoy curado, estoy simplemente caminando. Oh, paren las prensas, Felipe Avillo está curado. No estoy curado, ya. No estoy curado, estoy ebrio. Redacción estoy, no de... estoy curado, estoy ebrio y voy camino a mi casa. Que el quinto poder escribe una columna. Felipe Avillo está curado. A mí no me importa. El Dinamo escribe una columna. A mí no, ¿qué? No sé qué es eso. Yo simplemente voy camino a mi casa. De noche. Hay un perro cobarde. Ese es un perro cobarde. Yo voy camino a mi casa y me saco fotos. Mente enferma. ¿Lo han visto? Me encanta ese cabrón, mente enferma. Es irreverente, es rebelde, es homosexual y reniega de su homosexualidad. No le gusta, no sé, siento que ahí hay mucho que... mucho que sacar ahí, mucho que sacar. Hay mucho que sacar, y no me refiero a caquita. ¡Mente enferma mayor! ¡El papá de mente enferma! Nos subimos a la nave. Pedrito, súmese, usted es el comandante, usted maneja los controles y yo lo ayudo en lo que quiera. Ya. Pero lo que sí, David, hoy día te quedas en la torre de control, porque nos podemos perder, ¿no es cierto, Pedro? Sí, no podemos... Tú te quedas aquí abajo, ya, pero súbete. Y me das todos los datos desde abajo. Desde abajo, sí, te quedas en la tierra. Yo voy a pilotear la nave y tú... ¿Te quedas en la tierra 1? Sí. Ya, Davidcito. Esta nave no va a capotar. ¿Cómo está la familia? ¿Todos bien? Qué bueno, Davidcito. Ya, ¿se queda en la tierra 1 usted? Ya, nos subimos a la nave. Seguridad. Yo no uso. No voy a usar. Que soy el comandante. Los comandantes no usan cinturón de seguridad. Ah, yo tampoco. ¡Corta! ¡Chao! Yo tampoco voy a usar. ¡Ay, mejora más libertad de movimiento! ¿Y si la nave sufre turbulencias? ¡Nos caemos y nos pegamos en la cabeza! ¡Nunca vamos a capotar! ¡No digas esa palabra, capotar! ¡Capotar en el mar! ¡No! ¡No digas eso! ¡Aterrizar en el mar! ¡No digas eso! ¿Por qué no? ¡Miren, unas estudiantes que nos vienen a pedir fotos y una entrevista! No, muchachas, a la vuelta. ¿Qué está pasando? Una niña que nos venían a pedir una entrevista. Ya, subámonos ya, a la nave. Quédate tú abajo. Juez, tú te quedas ahí abajo, ¿ya? Ya, nos vamos a comunicar contigo por radio, ¿ya? No creo que suceda nada, ¿no es cierto? No, ya. Oye, mira, nunca había visto esto que tenía escrito la nave acá. Casa 200. ¡Ah, ya! Ya, ya, le pusieron ya, una no, mano no, de pintura. No, no, no, ya. No creo que pase nada. Ya, ya, ya, no. Mira, tengo una nueva canción Felipe, en mi iPad. No, cállate, no lo digas. Decirte no, Rodríguez. No. Pero tengo la versión no, de Bunker. No. Subámonos a la nave. No, cállate. No digas. Tú empezaste, dijiste la palabra capotar. Pero, huevón, eso es un término, huevón, que ocupamos los comandantes de las naves. ¡No quiero morir, Pedrito! No, yo ya no me subo a la nave, yo tampoco me subo a la nave. Súbete solo. Muere solo, muere solo. ¡No me subo a la nave! ¡Súbete! ¡No! ¡No quiero morir! Nos subimos a la nave. Mira, juez, se ve bien chiquitito allá abajo. Se ve igual de lo que es. Se ve igual como es, como yo lo veo allá en la Tierra. Pequeño. Insectuoso. Miserable. Miserable. Chao, juez. Que tengas un buen día. Mira cómo se ve ahí y se despide el pobre imbécil. Chao, juez. Chao, basura. Mira, con sus muñones nos dice chao. Chao, basura. Chao. Juez es igual a... Muñón, Diego Juez, Muñón. Desde acá, Diego Muñón se ve igual a este personaje norteamericano que tiene, que es una cabeza, un tronco y una patita chiquitita y da charlas por todo el mundo, charlas motivacionales. ¿Cómo se llama? Como Bujicic, ¿no? Bujicic, sí, él es igual a David físicamente. La diferencia es que esta otra persona es talentosa, es inteligente y anda por el mundo motivando a la gente. En cambio, David solo va por el mundo dando pena. Desmotivando a la gente. Y ahí se ve tan chiquitito. ¡Chao, mierda! Mira, y se despide. ¡Chao, mierda! ¿Y qué? Bueno, seguimos en el viaje nosotros. Seguimos los dos en el viaje. Tengo mucha sed. Terminé una. Pero vais manejando. Vais manejando la nave. Voy por la otra. ¡Pedro! ¿Viste cómo la abro? Con las patas. Tengo una mala sensación en este viaje. ¿Por qué? No sé. Pues lo que vimos de la capa de pintura que dice Casa 205. No. Las niñas voy que nos querían. Voy piloteando. Igual, hay algo raro acá. ¿Ves? Va piloteando el comandante Mantarrayas. Pero te has bajado una botella de whisky, un pack de cervezas. Como un buen comandante. Y media botella de vodka. ¿Qué estoy fumando ahora? ¡Un habano! ¡Un buen habano! ¡Como el Che Guevara! ¡Fumándote un habano como Fidel! ¡Como Raúl Castro! Che Guevara. Capítulo número 27 de Tierra 2. Les habla el comandante Pedro Ruminot y me acompaña la estrella del podcast, del programa, el señor Felipe Abello. Soy el primero de a bordo, soy el barman, soy el enfermero del crucero del amor, soy el negrito simpático del crucero del amor. Eso es para los ochenteros que nostálgicos recordamos ese programa. Y lo bueno que hoy día, o sea, no lo bueno, hoy día no nos acompaña David. El aviso, Chico Pérez va a estar en la fiesta de los 80 de Punta Arenas. Nos está pagando el primer aviso de Tierra 2, Chico Pérez. Este sábado en la noche va a estar Chico Pérez en la discoteca Dreams de Punta Arenas poniendo los mejores éxitos de los 80. Próxima semana, Chico Jano con los éxitos de los 90. ¿Y esa gente quiénes son? Están pagando el aviso, pues, Felipe. ¿Y no podemos hablar mal de ellos? No. Chico Pérez, 80. Chico Jano, 90. Lo que viene después, no lo sabemos todo. Ah, y Valeria Luna, con los éxitos actuales, también se presenta en su casa. Se presenta en su pieza, Valeria Luna. ¿Por qué estáis atacando? Porque también nos están auspiciando Valeria. ¿Por qué estáis atacando a esa niña? Yo a Valeria Luna le tengo muchísimo afecto. Todo porque trabaja en Rock and Pop. ¡Mi Rock and Pop! Oh. No, perdón. No es mi rock and pop. ¿Qué edad tienes, Felipe? La gente sabe. ¿Qué edad tienes? 21. ¿Qué edad tienes? Tengo 21 años. ¡No! Tengo 21. A ver. Solo que estoy hecho mierda, güey. No, tengo 21. Sí, tengo 21. Tengo 21. A ver. Tengo 21. 37 años. Sí. Oh. Pero bien conservadito, perro. 37 años, tan viejo y chupando picos. Aquel, no, nunca, yo nunca he transado. ¡Mi rock and pop! Nunca he transado con 37 años, tan viejo, chupando picos. No, ya te cuento de los rock and pop, ya lo voy a contar, voy a transparentar ya. Me llamaron de la radio rock and pop. ¿Quién te llamó? No sé cómo se llama. Un locutor de la rock and pop. Cote. Cote, Cote. Cote. No, Cote. Gustavo. Cote Correa. Cote Correa. Cote Correa, me llamó del canal Rock and Pop. Grado 28. Me llamó, sí, él me contó que tenía un programa que se llama Grado 28, que lo tiene con Matías Fuentes. Ya, pero eso fue en el año 97. ¿Y qué año es ahora? Ahora estamos en el 2011. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿En serio que estamos en el 2011? Sí. O sea, me llamó hace tiempo. Yo creo que hace mucho tiempo. Y no le devolví el llamado. Quería que hiciera un programa... de ayudar a la gente. ¿Ayudar a la gente? O sea, no ayudar a la gente. No, que la gente contara su rollo y yo lo aconsejaba, pero no tan grave, sino que chacoteramente. Pero ese es el chacotero sentimental. Así me dijo que se iba a llamar el programa. Pero que ese programa ya se hizo hace muchos años, 10 años atrás, fácil. Y le fue súper bien, hizo dos películas de eso. De hecho, todavía lo hace en Radio Corazón. Chuta. Y pensar que yo iba a conducir ese programa. Te juro que me llamaron para que yo lo hiciera y no les devolví el llamado. Te encargué dos cositas durante estos dos meses que no grabamos. Llevar pilotos de Tierra 2 por las distintas radios. Lo hice. ¿Qué logramos? Nada. Te cuento. Llegué, estuve en la radio Horizonte, estuve en la radio Rock and Pop. Uh-huh. Y me di cuenta de una cosa, Píntame. Amigo Pedro. Estuve en todas las radios, estuve también en Píntame. ¿Qué me di cuenta? Que la mayoría de las radios tienen un mismo dueño. Prisa. Los españoles. Entonces yo llego a una de las radios y le digo, ¿quién es el dueño de acá? Pero el dueño, quiero saber. Entonces me dijeron, no, mira, estos son los españoles. Y yo, ya, los españoles. Después fui a la radio, ¿quiénes son los dueños de acá? Prisa. Los españoles. Después fui a la radio y esto lo que... Después empecé a ver, y claro, el 60% de las radios nacionales tienen un solo dueño, Prisa. Los españoles. 60%, mi amigo. Eso es monopolio, eso es colusión aquí y en la quebrada del ají, como decimos los chilenos. Porque los chilenos debemos tener medios dueños de chileno. Si yo voy a España y compro el 60% de la radio, ¿tú crees que alguien me va a pescar? ¡Nadie me va a pescar! ¡Nadie! ¡Así decimos los chilenos! ¡Hostia! ¡Eso dicen los españoles! ¡A cagar hostia! ¡Así dicen los españoles! Los chilenos somos bien chilenos para nuestras cosas. ¡Las radios chilenas deben ser dueñas de los chilenos! ¡Jesús Polanco! ¡Dueño de la radio CER y del consorcio Prisa! ¡Cadena CER! ¡Muérete! ¡Muérete, Jesús Polanco! ¡Muérete! Igual hay cosas que dijiste que son un poco obvias. Los chilenos somos bien chilenos por nuestras cosas. No podemos aceptar que vengan los españoles. Los chilenos somos bien... ¿Alemanes por otra cosa? No, pues eso es una tautología, no, compadrito. ¿Ah? Eso es tautología. Tautología. Bueno, te cuento. Llego a la radio Rock and Pop. Ya. Luego de que yo les diga... Donde no se toca nada de rock y... No, da lo mismo. Cada vez menos pop. Se toca cualquier wea que no es ni rock ni pop. Tuve en la radio ADN. Esa fue la primera reunión que tuve. Buena radio. Dueño de los españoles. Está Beatriz Sánchez y Matías del Río. Sí, lo respeto bastante. Que le copian a este programa. Bueno, sí, un poco. Sobre todo Beatriz Sánchez, que me copia a mí. El peinado. ¿Y cómo me pongo los slip? Porque a Beatriz Sánchez le falta solo tener slip para convertirse en todo lo que es un hombre. Ya. Uno hemos presentado a Batracius. Ah, estamos con David. ¿Cómo está David? Estamos con el amigo Jueves. Ven a saludar, pues, Jueves. Arrastrate, pero no lo teníamos, arrastrate. Hola, hola a todos. No sabéis quedado en la tierra. La intercomunicación, po. Ah, estamos con David por el intercom. ¿Cómo está, David? ¿Cómo está toda la gente? Tío, feliz de estar de nuevo con ustedes. Te veía súper chico cuando partimos en la nave. ¿Cómo está todo allá abajo? Sí, está todo bien controlado, controlando la nave desde acá abajo, porque ustedes no pueden controlar solos, po. ¿Has escuchado algo de lo que habrá? Sí, ¿escuchaste algo? Sí, se escuchaba y escuché su ofensa naturales de ustedes, pero puedo vivir con eso. Si vives con un tronco y un pequeño muñoncito, perfectamente puede vivir con algunas críticas que te hicimos. ¡Diego Muñón! ¡Willy Semen! ¿Sabes? Eres tú. Tú eres cuando yo me masturbo y dejo semen en el lavamanos. Eso eres tú para mí. No. Una persona sin vida. Eres una persona sin vida para mí. Ya, te cortamos un ratito. Nosotros seguimos viaje. Bueno, te cuento. Estoy en la radio ADN. ¿Ya? Gerente general de la radio ADN me dice que lo son los españoles. ¿Cómo se llama el gerente? No recuerdo bien, pero yo le hice ese discurso. Me dijo, mira, me gusta tu punto de vista. Aquí en esta radio estamos buscando gente que diga las cosas como son. Te cuento que Jesús Polanco falleció hace 2 años. Así que tu anhelo de que se muriera se cumplió. Yo dije, ya, partimos bien. Me dije, bueno, tengo un programa de radio, lo hacemos podcast. Obviamente que el contenido es un poquito fuerte porque todavía como no tenemos auspicio, no podemos dar esa licencia. Pero si nosotros llegamos a la radio, nos adaptaríamos a la línea editorial. Le dije por decirle, porque llegando allá hacemos lo que queramos. Bueno, el gallo me dice, ya, mira, me gustó la idea. Yo te sigo en la tele. Para, ¿viste lo que pasó? ¿Qué? ¿Viste lo que pasó delante de la nave? ¿Sí? ¿Qué es eso? Una luz. Para. Es una luz, ¿no? Bueno, ¿El radar no la detectó? Sí, qué raro. Ya, continúa. ¿Qué es eso? Sí, es verdad, weón. Todavía está ahí, mira. Y parpadea. Ahí está. Ahora no está. Ahora está. Ahora no está. Jueves, de abajo. ¡Aló, David! ¡Cambio! ¡Jueves! Dígame, señor. Oye, ¿el radar allá abajo detectó el objeto que pasó delante de nosotros? No ha detectado ningún. El radar está completamente en blanco acá. Rarísimo, porque de verdad, David, hay algo, un objeto volador que no identificamos. ¿Estás en el baño, corriéndote la pajitus? Espérese un momento, espérese un momento. Deja de avisarme con el computador, voy a cambiar. Este weón estaba en el baño. Se estaba masturbando. Puta, el weón solo, weón, solo. Es un weón, pero es un weón solo. ¿Qué es? ¿Está o no está? Algo raro, se ve difuso, no hay nada, no se ve nada. Solamente es solamente la su nave la que se ve. Ya, cambio fuera, chao. Bueno, ya cerca del final quizás vamos a saber qué era eso. Bueno, te cuento. Y aquí viene la mala noticia, Pedro. No te vas a enojar. Jesús Coyoma murió. Jesús Polanco, el español. Bueno, me dijo, me gusta tú que tengas opinión. Aquí en la radio ADN queremos sacar a alguna gente. Como Patricio Polanco. ¿Será algo de ese señor? No sé, bueno. Después vamos a hablar del señor. Ya, después voy a hablar de él. Bueno, me dicen, aquí en la radio queremos hacer algunos cambios. Tenemos a Matías del Río. Nos gusta mucho su estilo, pero es muy... es muy arrastrado con los entrevistados. Así que a él lo pensamos sacar. Y a Edris Sánchez también la queremos sacar. Por su pelo muy corto. Y aquí en la radio queremos que los hombres se vistan como hombres y las mujeres como... ¿Pero no hay razón despedir a alguien porque tiene el pelo corto? Porque no, por un aspecto considerado varonil para este gallo. Yo le dije, me parece un poquitito homofóbico su actitud. Sí, muy. Le dije a este gallo. Muy. Y él me dijo, tienes toda la razón, sabes que me gusta la gente con opinión. Ya me has dicho que querías que muriera Jesús Polanco, el dueño de la radio. Me dijiste que era un homofóbico y sabes que me gusta la gente con opinión. Pero hay un solo problema. Bastante de loquitos. Y ahí me dijo. Y ahí viene cuando me dice. Y espero que no te enojes. ¿Ya? Me dijo: ¿sabes que a mí me gusta tu estilo? Me gusta el programa que hacen en podcast. ¿Ya? Pero no me gusta tu compañero. Yo le dije: no hay problema, lo sacamos. David. Ese gallo David es el que pone el estudio. Así que con el estudio que vamos a tener ahora no lo vamos a necesitar. Tranquiliza. Me dijo: no me refería a David. Es más, quiero que David se quede. Porque creo que David interpreta a muchas personas. El que no me gusta es ese otro tipo que te acompaña a ti. Uno que se viste de mujer. Y yo le dije, ¿uno que se viste de mujer? No tengo ningún compañero que se viste de mujer. No, me dijo, sí, sí tienes. El que se viste de mujer, todos los programas donde está él. Programas cómicos. Y yo le dije, ¿programa cómico? Pedro no trabaja en ningún programa cómico. Entonces me dijo, sí, o sea, bueno, no cómico, que trata de ser cómico. Y yo le dije, que trata de ser cómico. A ver, paremos. Hagamos, ¡el club de la comedia! ¡Pedro! Paréntesis, hagamos un paréntesis en esta historia. Ayer, el día de ayer, recibí un tuiteo de Felipe Abello. Ah, el sí. Tuiteo decía... Ayer estuve tuiteando. Méteme al club. Méteme al club. Así con la pera hacia adelante. Méteme al club. Eso nomás. Continúa. Es que vi que todo el mundo estaba hablando del club de la comedia. Continúa la historia. Ya. Por lo del presidente travesti, entonces continúa, dije... Continúa. Me gustaría estar en el club. Continúa. Bueno. Lo que me dice este caballero... Ya. Jesús Polanco. Yo no estoy, ya. Me sacaron. Que quiere... Raro, ¡no! ¿Qué quiere que no estés? ¡Qué raro que los poderosos me saquen de una weá! Bueno, ¿quién era el weón que atacaba a los poderosos? ¿Eras tú? Parece que no. Parece que eras yo finalmente el que bueno, enfrentaba la cosa, a los poderosos. La cosa es que el director de Radio ADN me dijo, mañana mismo quiero el programa Tierra 2 en mi dial. Pero yo soy el dueño de Tierra 2. 91.7, Tierra 2, pero sin el que se viste de mujer que está en el programa cómico. Y le dije, ¿sabes lo que le dije yo? Lo miré a la cara a este gallo, a este español. Era español. Se estaba haciendo el chileno hasta ese momento, pero era español. Me dijo, tío, saca Ruminot y mañana estás en radio. Y le dije, ¿por qué estás hablando como chileno hasta hace un minuto? Bueno, cosas de la historia. Sacas a Ruminot, sacas a ese tío y estás mañana en radio. Te pongo a quien quieras. Yo le dije, mire españolcito, está bien que tengan el 60% de las radios en Chile, que tengan el monopolio, pero a Pedro Ruminot no lo sacamos. La historia no termina ahí. Tengo 5 millones mensuales, Felipe. Y yo le dije, al señor Pedro Ruminot lo sacamos de inmediato. Llamé a Pablo Zúñiga. Oh. Hicimos un piloto. No. No. Sí. Me reemplazaste con Pablo Zúñiga. Hicimos un piloto. Mi reemplazo es Pablo Zúñiga. Sí. Pablo Zúñiga. Weón, tenía la presión de los españoles, Pedrito. Tengo Pablo la presión Zúñiga. De los españoles, weón. Son copia, 5 palitos mensuales. Tu copia barata. Tu copia penca. Tu fotocopia. Tu fotocopia de barrio universitario. Tu fotocopia mal hecha. No métete mal a mi colega, compadre. Con ese weón me reemplazaste. Mira, para tus hola, soy Pablo Zúñiga y ustedes no. Esa weón hacía Chase hace 30 años. La recicló, pues, weón. La recicló y nos cagamos todos de la risa. Y si quieres hacer descargos, llámanos al 700-720-14 entre 4 y 6 de la tarde. Ahí 700. Vamos, 720-14. Ahí vamos a estar con Pablo Zúñiga. ¿No será el 381-2035 Radio ADN? Puta, ¿por no qué me sé el número de teléfono? ¿Por qué te sabes el número de teléfono de la Radio ADN? También vaya a tener un programa. Te reemplacé. Y voy a hacer un programa también a Radio ADN. De 12 de la noche a 4 de la mañana, 4 horitas, el mejor horario. Te dieron el mejor horario la radio. ¿Y con quién va a ser el programa? ¿Con tu reemplazo natural? ¿Mi reemplazo natural? Steve Jobs ya falleció. ¿Quién es mi reemplazo natural? Nadie. Un palo tirado en la calle. Ese es tu reemplazo natural. Así se está terminando Tierra 2, tú haciendo un programa con un tronco de madera. Tronco y yo. Un tronco de madera que en una parte tiene un poquito de caca. Un perro. Y yo con Pablo Zúñiga, que lo pareció a lo que dijiste tú, pero sacándole el tronco. Solo queda la caca. ¡Chau, chilenos! ¡Nos vemos en la Radio ADN! 91.7. Bueno, el gobierno lanzó una nueva campaña para ahorrar energía y lanzó un video el ministro. George Constanza, fome esa weá, que lo en las redes sociales, ¿cómo se llama? Rodrigo Álvarez. que consiste en quitarse la corbata mientras uno trabaja para así ahorrar aire acondicionado. ¿Qué opinas de eso, Felipe Abello? Otra medida absurda del gobierno del señor Sebastián Piñera. Pero tú apoyabas al gobierno de Piñera. Pero me decepcionó. Yo como... ¿Por qué te decepcionó, Pez? Me decepcionó porque creo que si bien era sano que viniera un cambio, ¿eh? Que la Concertación ya se había enquistado, se había quedado dormido de cierta manera, creo que el gobierno de Piñera lo ha hecho peor aún. Lo ha hecho peor aún. Te estoy mojando el potito. Me estoy mojando el potito. Chacón, pero no, huevón. Hoy día me voy con todo. Hoy día me voy con todo. Y al señor Piñera le digo que no lo he hecho bien. Me estoy mojando el potito, compadre. ¿Y ahí por qué no lo le digo al negro Piñera que anda trasnochando? Me estoy mojando el potito, compadre. Y al negro Piñera le digo, puta, que andáis trasnochando. Me estoy mojando el potito. Estoy como eso... Claver, me como el potito. Mojo. A ver, David, tenemos... Aló, comunicación con David ahí abajo. Te comunicaste con la nave solo para decir, mojón. Diego Muñón. Puta que me gustó decirle Diego Muñón. ¡Diego Muñón! ¡Diego Muñón! ¡Diego Muñón! ¡Diego Muñón! ¡Mal actor! ¡Diego Muñón! ¡Diego Muñoz! ¡Diego Muñoz! ¡Mal actor! ¡Mal actor! ¡Qué mal actor Diego Muñoz! No venía el tema, pero ¡qué mal actor que es Diego Muñoz! ¿Por qué tan mal actor Diego Muñoz? Puta, no sé, ¿por qué eres tan mal actor Diego Muñoz? ¡Dímelo! Si está, si alguien está por ahí con Diego Muñoz, díganle por qué es tan mal actor. ¡Avísenle! ¡Eres mal actor! ¡Mal actor! ¡Mal actor! ¡Mal actor! Uy, me desoí. ¿Y Willy Semen? Willy Semen, David, eres tú, te estamos hablando a ti, Willy Semen. David, eres de buen actor, Willy Semen. Aló, cambio fuera, chao, David. Dijo que eres buen actor, sí. Willy Semen. ¿Sabes qué me gusta a mí? Vamos con consejos para la PSU con el PES. Bueno, si ve, la PSU se va a dar por estos días. Si ya diste la PSU, ¿cuándo se dio la PSU? Pero para el próximo año. Ah, pero para el próximo año. Preparémonos con tiempo, pues, mi amigo. Para la PSU, ¿qué se debe hacer? No hablamos de sacarse la corbata, no cerramos el tema. Cerramos el tema, entonces. ¿Cortemos? Estamos editando todo ahora, pues. No, pero ahí volvemos con consejos ya. Para la PSU, que es una gran sección que preparamos, sí, durante estos dos meses. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que lo de la corbata... Me gusta, fíjate. Me gusta esa medida. ¿Te gusta? Pero es una, disculpe que lo diga, pero es una medida súper machista. A ver, acércate. Súper machista porque en la oficina también. Vamos a terminar mujeres. Con la fantasía que está en una weá. En la oficina también. Cambio fuera, no escuchamos más a David. ¡Oh, no te escuchamos, David! A ver, ¿nos querés hablar, David? ¿Nos querés hablar? Es una medida súper mala porque en la oficina también. No lo escuchamos. Oye. Las mujeres ocupan corbata, así que no es. Ya. Te estamos escuchando. David. Dice que en la corbata va a estar más ligero de ropa y todo. Pero las mujeres no ocupan corbata, andan con el cuello ligero también. Para ahorcarse. Pedro. Cuando están tristes. Se va al campo de hombre. No, no, pero sea machista, por pena, Pedro. No sé, pues weón, si, weón, hombres y mujeres también se ahorcan. Sí, pero ¿sabes qué? Los niños y los abuelos también se ahorcan. Pero está fuera de contexto porque está hablando en una oficina. Weón, yo soy el comandante de la nave, yo decido lo que está dentro y fuera del contexto. Ya, Pedro, ¡yo soy cálmate. El contexto, weón! Pedro, si ¡yo vuelves... soy el contexto! ¿Sabes qué me está preocupando? Me está preocupando esas bravatas que te dan cada media hora que tú eres el contexto. Soy el comandante. ¿Te estás tomando el...? No. Ya, ¿viste? ¿Viste lo que está pasando? Porque estoy tomando... Mire lo que estoy tomando. Pero no tienes que mezclar, te lo hemos dicho. Bueno, yo creo que es muy buena esta medida del gobierno de quitarse la corbata. Pero no tanto por la energía, más porque qué bien se ven los hombres con el cuellito un poquitito abierto, los ejecutivos. No es un comentario homosexual. Estoy ahora con el cuellito bien abierto. Estoy con el cuellito bien abierto por las calores. A propósito de comentario homosexual, mente enferma usó una frase tuya. ¿Cuál? Dijo, yo he sido penetrado por hombres, he tenido sexo con hombres, pero no soy homosexual. Me hace sentido. ¿En serio dijo eso? Sí. O sea, a mí, yo creo que cuando lo vi dije, esto es un pequeño, han criticado hartamente enferma. Un pequeño enferma. Tributo. Han criticado hartamente enferma. A este joven polémico que hace videos en Twitter, que discrimina a la gente, a las gorditas. Pero yo siento que de alguna manera él nos está dando una lección. Está poniendo en evidencia. ¿A ti te gustan las gorditas? Me encantan las gorditas. ¿Tú nunca harías lo que hizo él? ¿Qué? Tomarle fotos y discriminar las fotos que tomaba en el metro y hablar mal de ellas. No, yo incluso feas, en alguna época hacía algo decir distinto. Que son asquerosas. Yo antes trabajaba. Son mugrosas. Yo no estoy a favor de eso. Yo en algún momento, antes yo trabajaba en TVN. Si revisamos el archivo. A ver, revisemos un poquito el archivo. Mira lo que tengo aquí: Felipe Abello y Carla Guatero. Sí, güey. Enamorados. No. La no, cuarta. 13 del 8 del 2005. Mira, sí. Pero mira el recorte. Ahí está, la foto. Bonito recuerdo. Yo en algún Catherine momento... Orellana. Sí, también. No, si yo en algún momento usted... me tiene mucha gordita. Y es verdad. Lo reconozco. ¿Qué es lo bueno que tiene la gordita? Todo. Todo. Esas carnes laxas, cuando aprietan. Tu miembro, amigo Pedro, amigo David, amigo mente enferma, si nos estás escuchando, es una de las instancias más deliciosas que yo he vivido en el transcurso de mis 37 años. A las amigas un poquito entraditas en carne. Recuerdo una que me decía, este es mi vicio, y tomaba mi miembro y comenzaba a girarlo como las agujetas del reloj, de derecha a izquierda. Como si le estuviera dando cuerda. No, suavemente. Ah, ya. Al comienzo. Y después de un rato cada vez más fuerte. Y me decía, este es mi vicio, darle cuerda al reloj de carne. Y ahí es cuando esta muchacha... Oye, pero aparte de gordita era bien kuma ella. El reloj de carne. Ahí se pasó un poco la amiga. No quiero caer en tú la conoces. No quiero caer en discriminación. Tú la conoces. A ella la que me dijo eso. No, si no decir su nombre, no. Caballero hasta el final, compadre. Sí, caballero hasta el final. ¿La conozco? La conoces. A ver. Dame un dato. Y la conoces muy bien. Dame un dato. Periodista. ¿Ya? Chilena. ¿Ya? Cecilia Serrano. Acertaste. Acertaste el tiro. A Cecilia Serrano. Cecilia Serrano nunca ha sido gorda. Era muy gorda en su momento. No, siempre ahora fue delgada. Ahora está viejita, tiene pero un problema. Pero siempre fue delgada. No. Ahora tiene un problema. No fue ella. María Inés de Navasal. Acertaste también. No, ¿sabe a quién? Y ya hablando más en serio. Una periodista rubia. Animó. Ana Josefa. No, muy mayor. No. Ah. Animó el Festival de Viña. Estuvo en Canal 3 hasta hace muy poco. No, pero ya no es gordita. Hasta los 21 años, esta muchacha pesaba 98 kilos. De verdad. Están hablando desde la torre de control. A ver, torre de control, acérquese. No, ¡cambio afuera! No te escuchamos. Mentira, que la subida. Seguimos no escuchándote. ¡Cambio afuera! No, lo que pasa es que de verdad ella... pesaba 98 kilos. Soledad, estudió... Soledad. No estoy dando. No, Soledad O. No. Soledad O estudió en la Universidad Gabriela Mistral. Entró a estudiar periodismo. Su autoestima muy, pero muy baja. Porque era gordita. Porque era muy gordita. Usaba ropas anchas. No se sacaba nunca el traje de dos ¿talla piezas. ¿X o XXL? No, XL. XL. No, rubia, bonita de cara sí, pero patitas cortas. Igual papo para nadie de los que la conocían. Pero qué vi yo, su belleza interna. Era muy culta, sabía mucho de actualidad, ayudaba a su familia, le mandaba plata, trabajaba en promociones. No como promotora, porque con esa figura no la contrataban, pero vendía, trabajaba en una feria libre en la Florida. Soledad O trabajaba Soledad en una feria libre para la Navidad. Para la Navidad, importaciones. ¿Y pinos? Trae importaciones, pinitos aromáticos. Pero pinos naturales, esos que vendían. como que ponen en las casas. No, pinitos de estos para poner colgar en el auto. Ah, ya. Yeah. Que son lo peor. Son súper ricos. De hecho, yo le compraba a Solea y así la fui conociendo. Pero tú no tenías auto, ¿para qué les comprabas? ¿Siete pecados capitales? Para aromatizar el baño. ¿El baño? Para aromatizar el baño. Estaba lleno de pinitos. Sí. No, pero cuando yo la conocí, estaba vendiendo. Sigue contándome. Cuando yo la conocí, vendía palitos de fósforo. ¿Y sabes qué? Y la conocí un 24 de diciembre del año. ¡Qué bonito! De verdad. Y pasaron la Navidad juntos. La verdad, no alcanzamos a pasarla juntos. Y conoció el niño. Ah, te cuento por qué. Era el año 1997. No vamos a decir su nombre. Soledad Otone, periodista, rubia, bonita y cara, en ese tiempo. No vamos a decir su nombre. Soledad Otone. Pesaba 103 kilos. ¿Te había dicho 98? ¿Subió de peso? No, dije 98 para que no se rieran de ella. Era para que el... Pero le aumentaste 5 kilos nomás. Bueno, pero ese es su peso real. En la balanza, sin ropita, 103 kilos. Con ropita, subió unos 5 más, porque usaba un taco aguja que le hacía aumentar un poco más, porque ella no perdía la sensualidad pese a estar fuera de forma. Y yo me acuerdo, un 24 de diciembre del año 97, ella vendía palitos de fosforito, pero ¿ya? Los vendía individuales, no las cajas de fósforo. Pero tan pobre. Era muy pobre. La gente que le compraba era aún más pobre, porque si ella vendía palitos de fósforo sueltos. ¿Tú te acuerdas? Sí, ¿tú te acuerdas que ese 24 de diciembre hizo mucho frío en Santiago? Nevó, de hecho. Nevó ese día. Uno de los pocos días en que para Navidad ha nevado. Sí. 7 grados bajo cero marcaba el termómetro cuando le quedaban 3 palitos para irse a la casa. Soledad One. Ella sabía. Soledad Tone. Ella sabía que si llegaba a su casa con los 3 palitos sin haberlos vendido, su mamá le sacaba la chucha. ¿Cómo se llamaba la mamá de Soledad Otone? Soledad Otone también. ¿También? Pero era hija de madre soltera. Soledad Otone Otone. Su mamá que era violenta, borracha, problema terrible. Tenía tanto frío Soledad, tanto frío, que dijo, voy a sacrificar un palito. Y lo encendió para calentarse aunque fuese 5 minutos. Ya, pero esa historia... Es un cuento. ¿Cuento de qué, weón? Es un cuento que te estoy contando, es una historia real. David, comunicándose con la torre de control. Acércate. Mierda. Acércate. Infantil eso. ¿Y el cuento infantil cómo es? Cuéntanos el cuento tú. No sé qué se llama la niña de los palitos fósforos. Y que también pasa lo mismo, que tenía mucho frío, la mamá lo trataba mal, vendía fosforitos. No conozco esa historia. ¿Terminan en que se culean a la niña? Te pillamos. Porque así termina mi historia. Y así fue como me hice adicto a las gordas. La hice bajar de peso. La puse en el festival de Viña. La tengo preciosa. ¡Tengo el pene de oro, weón! ¡Tengo el pene de oro, weón! ¿A qué mina que tú te has tirado, weón? ¡Follado! ¡O fucking follado, weón! ¡La tenía animando el Festival de Viña 5 años después! ¡Eso solo lo hace el pene de miel! ¡El pene del pez! ¡P-A-C! ¡P-A-C! ¡P-A-C! ¡Oh! ¡Ese es el pene de miel! Y como digo, y yo si siempre, mal no recuerdo, venga tita. Denise Van Lamoen obtuvo medalla de oro en los Juegos Panamericanos. La patinadora, no recuerdo su nombre. Marcela Cáceres. No. Otra patinadora. Ah, la patinadora también. Medalla de oro. Que en la cúpula de... Efectivamente. En la cúpula, Bernardo... Tienes el pene... De ¿tú oro sabes, y miel. Tú sabes que esa patinadora, que yo ni siquiera me acuerdo el nombre, nunca se lo pregunté. Sexo casual, casual. O sea, si ni siquiera le preguntáis el nombre, onda casual. Ella en la cúpula del sin casco voy a la guerra. En la cúpula del, ¿cómo se llama? La O'Higgins. La cúpula del Parque O'Higgins. Ahí yo la veía ensayar todos los días, entrenar para su weá. Y dije, retírate esta weá, no perdáis el tiempo. No me hizo caso afortunadamente y hoy día nos ha dado muchos logros deportivos a todos los chilenos. Y sabes que una persona que yo nunca quise contar, pero hoy día ya que estamos en confianza, con la que yo tuve relaciones de tipo sexual y que hoy triunfa también. Ella. Anita Tiyu. Sí, pero no quisiera ver esto. No, de. Cata Guerra. ¿Está tocando gratis? Sigue en la torre control. Sus datos culturales, penca. De verdad, weón. Hora 25, compadre. Coyote, vaya con Augusto Góngora. Show de los libros. Pesque la micro, vaya a buscar a Augusto Góngora donde esté y haga su programita, weón. Oye, el otro día había Augusto Góngora. Le pasé 100 pesos. Ya, cortala. No, el Augusto Góngora, que fue el ícono de la cultura entretenida en TVN y que luego fue despedido. Editor de Teleanálisis. Uno de los fundadores de producto. Bueno, Teleanálisis era un noticiero que se entregaba mano en mano, los videos mano en mano en la dictadura. En la época del general Pinochet. En la dictadura del asesino de Pinochet. Sí, pues después del pronunciamiento. Golpe militar. Después de que la institucionalidad se tuvo que interrumpir producto del uso y abuso de ciertas personas. Un golpe militar donde asesinaron a miles de chilenos y torturaron a muchas personas más. Sí, y donde se torturó, sí, es verdad, para buscar información, para poder desarmar. No, si yo también soy contra. Yo soy también de tu onda. Si yo soy de tu onda también. Pero no, es efectivo. No, onda porque estás diciendo se torturó para obtener información. Para obtener información de grupos violentistas. Pasa tu carnet, de grupos violentistas. Felipe Abello Krasnov. Ya, córtala. Me cambié el nombre. Me puse Krasnov porque es más cool. ¿Por qué va a ser más cool esa weá? Porque ¿para era creer peor? Que eres pariente de ese huevón torturador. Porque mi otro nombre era peor. ¿Cuál es el otro apellido? Escalona. Feo. En cambio que Krasnov, muy bien. Bueno, te cuento. ¿Pude entrar a la línea de dignidad cuando queráis? En algún momento que se rompió la institucionalidad y que santas palomas no eran. Perdóname. Tú eres tonto, ¿cierto? Bueno, en aquella época, Augusto Góngora. Esta pequeña duda. ¿Qué? Tú eres tonto. No, ¿cierto? ¿Por qué? Ya. Despejada. Bueno. Tonto. Pedro. ¿Quién era antidemocrático acá? Cuando yo tengo una opinión distinta a la tuya, me tratas de tonto y me descalificas. Compadrito. Solo puedo decir que no eran santas palomas. Y que estuvo muy bien porque a veces. ¿Qué ahorro más grande de espacio, pues? ¿Qué ahorro más grande de espacio? Lo único que la cuenta de la luz no salía muy cara. No, ¿qué les pasa? No es gracioso. Ya, bueno, déjame seguir. Augusto Góngora se me acerca el otro día. El hombre olía pésimo. Y le dije, ¿qué pasó, Augustito? Tú eras, te caracterizabas por andar siempre bien pinteado, con tu bigote recortado, con tu pelito corto, entrecano. Le hacías el amor a la que después fue ministra de Cultura. ¿Cómo se llama? Paulina Urrutia. Patillas. Mujer más peluda no he visto. Mujer. Ah, sí, vi una vez en el circo de los hermanos Fuentes Gasca una mujer más peluda. La mujer con barba. Pero después de ella, Patricia Urrutia. Paulina. Bueno, da lo mismo, weón. Esas hueonas les metí un ratón, weón, y gozan igual, weón. No. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya, córtala. ¿Tú sabes que estoy trabajando en la Municipalidad de Providencia? Estamos haciendo unos talleres bien encachados. ¿Puedes revisar los controles de la nave? ¿Por qué? Sí, como que estamos perdiendo altura, man. ¿En serio? Ya, pero sigamos. Déjame ver. Tú sigue. Yo voy a chequear. Espérate, no sé si quiero ver también el control. ¿Por qué el palito gira así, como para un lado y luego para el otro y luego vuelve a girar? Mira, súper rápido. ¿Qué significa eso? ¡Weón, para! ¡Un imán, weón! ¿Quién puso este imán debajo de la torre de control? ¡Juez! ¡Juez! ¡Mugre! ¡Mugre! Diga, señor. Weón, encontramos un imán debajo del. De la weá de. Un parlante de la radio, señor, ¿cómo hacer un imán? ¡Es un imán, mira, weón! ¡Es un imán! ¡Prende el monitor! ¡Prende el monitor! ¡Prende el monitor, weón, mira! ¡Prende el monitor! ¡Prende el monitor, la mierda! ¡Prende el monitor! ¡Mira, mira! ¡Un imán! ¡Alguien puso un imán! ¡Weón, no tenemos! ¡No tenemos señal de nada! ¡Estamos perdiendo altura! ¡Estamos perdiendo altura! ¡Weón, estamos perdiendo altura! ¡David! ¡Puta, le perdimos también, weón! ¡Pedro, estamos perdiendo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Los Bunker! ¡Silvio Rodríguez! ¿Ya? ¿Pero con todo lo anterior o...? No, con todo lo anterior. No, ¿cómo con todo lo anterior? No, ¿con todo lo anterior no, cuánto no, anterior tenía hora y media. Ah. Yo creo que estuvo bien. Tenemos que hacerlo más seguido. Pero aquí lo terminamos. Es que yo no sé, si encontrarle un mejor fin que la nave flote y capote. Está buenísimo y en parte no decimos nada, solo decimos los búnker. Sí, ya, pero... Decir eso es decirlo todo también, porque los bunkers y Rodríguez. No, a mí lo que me gustó es que íbamos despidiéndonos y la gente nos tomó una foto, una niña. Yo no quería subirme. Yo soy el torito. Y tú eres el maestro Camilo. Estamos en una isla perdida. Ah, ¿quieres seguir? Sí. Ya, no, sí. Está muy corto. ¿Cuánto dura? 50 minutos está bien. Pero grabemos otro el martes. Ya. Ya. Pero grabemos, sí. Esto es lo mejor. Te ayuda a la mente. Me siento más joven. No, esto ayuda mucho. Por ejemplo, Diego Muñón. Pues Diego Muñón. Diego Muñón. Y de ahí Diego Muñoz. Mal actor. Pero Willy Semen, eso es copiado de Fabricio. Pero parece que se hace más popular cuando lo digo yo. ¿Cómo lo trae a Fabricio? Fabricio decía el tonjón, el. Y decía, ¿dónde está comiendo el pez? Sí. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál fue el yo y el. La comida en más? Igual escuchar a gente que comentó la web. ¿Qué se te trae este? Sí. Una canción nueva. ¿De qué era de Fabricio también? Fabricio. Sí. Súper bueno. ¿Está en YouTube, sabes? ¿Mm? Pero cayó pésimo que fuera tan bien hecho y que Fabricio se viera tan... ¿Aló? Le cargó a Pablo Simonetti. ¿Sí? reclamó. Ahora Pablo Illanes hoy escribió contra el programa. Somos homofóbicos. Pablo Simonetti lo hemos tratado la raja acá, weón. Y decir que somos homofóbicos, weón. Uy. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a... Lo tiramos el link, ¿no? Ah, SoundCloud. ¿Cachai esa weá que es la página? Mándame el archivo.